Transporte urbano de pasajeros, ¿será así? ¿Recta final? ¿Será poseada? Tengo otra pared por las dudas. Ah, mire, para mire. Está echando los días. Mire, por las dudas, ahí, ¿cuánto nos quedan? Hoy es 22, 9 días, ¿no? Hasta el 31. Así es. Bueno, para hablar de cómo viene la mano sobre el transporte urbano de pasajeros, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Santiago Fernández, concejal del bloque del Frente de Todos de nuestra localidad. Muy buenos días, Santiago. Por acá Laura y Mapu te saludamos. Buen día, Laura. Buen día, Mapu. Buen día, Mapu, que fue la que me saludó. Buen día, Laura. ¿Cómo están? Buen día, Santiago. Ahí te saludamos las dos. Bien, nosotras bien por acá. Bueno, se desarrolló la semana pasada una reunión con concejales, el intendente municipal, llegado desde Neuquén, por el tema del transporte urbano de pasajeros. Bueno, ¿cómo va la cosa, Santiago? Bueno, sí, tuvimos esa reunión el día viernes a la mañana. Había presentado a principio de la semana el intendente la propuesta, digamos, de contrato con la empresa en los términos en los que la empresa lo planteó ya a finales del mes de mayo y que es similar a la propuesta que hizo en septiembre del año pasado, que es un cambio de naturaleza, digamos, del contrato vigente, de lo que fue licitado y, bueno, aprobado por el Consejo, vía audiencias públicas y demás. Una naturaleza totalmente nueva que implica que el municipio es el responsable financiero y que le paga, digamos, a la empresa por una cantidad de kilómetros recorridos durante el mes, que son, digamos, certificados por el sistema SUBE, ¿no? La cantidad de kilómetros recorridos por las unidades, que ronda alrededor de los 94.000 kilómetros mensuales a un valor de por kilómetro que bueno, que da en principio equilibrio a la ecuación económica de la empresa. Uh-huh. Y que la empresa obviamente tiene en las unidades el sistema SUBE, percibe, pero después todo el manejo de los recursos es municipal y al cuarto día de cada mes el municipio tiene que abonarle a la empresa los kilómetros recorridos como si le alquilara de alguna manera las unidades a la empresa con un costo de por kilómetro y la cantidad de kilómetros que se recorran. Uh-huh. Bueno, y otras cuestiones específicas de la prestación del servicio que tienen contenidas el contrato, pero ese es básicamente el planteo que hace el Ejecutivo, a raíz en realidad de un planteo de la empresa, ¿no? Es el planteo que originó la empresa ya el año pasado y que repitió en distintas ocasiones. Nosotros le planteamos al intendente municipal que sobre la base de ese planteo teníamos dictámenes no solamente de las asesorías de los bloques, sino de la asesoría del Consejo Deliberante, que establecía que ese formato de contrato era imposible de firmar por el Consejo, por el municipio en realidad, porque lo que eventualmente podríamos hacer como municipio es el otorgamiento por excepción, ¿no? y del contrato por fuera de la licitación, con el argumento de que las licitaciones quedaron desiertas, y que eso sí es un argumento cierto, pero sí la naturaleza del contrato es la misma que está contenida en el llamado a licitación. Es decir, podemos otorgar de manera directa un contrato que fue convocado a licitación pública. Entonces, tenemos argumento. Bueno, ese contrato no se presentó a nadie, se lo damos de manera directa a alguien, en este caso la misma empresa que presta hoy el servicio, pero ese mismo contrato, porque no, si no nosotros cambiamos la naturaleza, podría venir mañana otra empresa a decir, no, yo no me presenté a la licitación de otra cosa, de esto quizás sí me presento. Entonces, nada, bueno, tenemos esos dictámenes y lo que le solicitamos al intendente es que incorpore un dictamen, si es que así lo considera la asesoría legal del municipio, que dé respaldo legal a una operatoria como esta. Ajá. Pero después, otro conjunto de informaciones que necesitamos contar para dar tratamiento a este proyecto, y que son fundamentales, porque es digamos, sería una autorización a ciegas lo que pretende ahora el intendente municipal. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cuál es la recaudación que está teniendo actualmente la empresa por la prestación del servicio vía la SUBE, uh-huh. Cuáles son los subsidios que recibe de SUBE directamente y cuáles son los subsidios nacionales, provinciales y municipales. Como para saber cuál es la masa de ingresos que tiene la empresa y cruzarlo con la ecuación de costo que presentó, porque ese desfasaje, que hay un desfasaje de varios millones, debe ser cubierto. Y nosotros necesitamos saber de dónde van a salir esos recursos, porque esos recursos tendrán que ser municipales. Y como el intendente en alguna reunión nos manifestó que había un acuerdo con provincia para cubrir ese desfasaje, nosotros necesitamos que conste en el expediente los compromisos que asuma provincia. A eso, con lo que estás diciendo, la empresa, una contrapropuesta que en realidad es lo mismo que planteó en el mes de septiembre, con inclusive, si mal no recuerdo, bueno, lo de los subsidios, pagar al 4 de cada mes. ¿La municipalidad está en condiciones, por lo que me estás diciendo, falta información, pero está en condiciones como para que en 8 días tener otro contrato de concesión con la empresa Expreso Los Andes y de poder garantizar el pago a la empresa al 4 de cada mes? Nosotros entendemos que la municipalidad no está en condiciones de hacer esa operatoria, que va a tener, digamos, imagínense la siguiente situación. Este mes la empresa, en vez de hacer 94.000 kilómetros, hizo 97.000 kilómetros por determinadas circunstancias. Sí. Y que la recaudación por boleto no fue 11.200.000 como fue el mes pasado, sino que fue 10.900.000, no sé por decir. No sé, estoy planteando hipótesis que pueden suceder. Exacto. Que de golpe tengamos por alguna circunstancia más kilómetros recorridos y menos recaudación, o más kilómetros y con más recaudación igual, pero que no cubra la diferencia, y tener que el municipio tener un fondo disponible para ir cubriendo esas modificaciones en la prestación del servicio al 4 de cada mes, cuando nosotros sabemos que hay meses que el municipio paga los salarios el 4, como corresponde, a veces el 6, a veces el 7. Entonces, digamos, lo que nos plantea esa situación es que, en concreto, el municipio no es que tiene una situación financiera holgada que le permita afrontar esos vaivenes. Entonces, ante esa situación nosotros necesitamos saber cómo prevé el municipio financieramente afrontar esto y cuáles son los compromisos de provincia en este sentido. Porque cuando se origina la quita de subsidios en el año 2018... el pacto fiscal de entonces planteaba que la provincia se hacía responsable de esa quita de subsidio de parte del gobierno de Macri en su momento. Y lo que nosotros tenemos como dato es que hay otros municipios de la provincia que sí reciben partidas complementarias para subsidio al transporte de parte de provincia. Entonces necesita San Martín de los Andes, este gobierno, pero el próximo, porque el esquema del contrato que plantea el intendente es a 5 años, o sea que incluye también a la próxima gestión, los compromisos de el acompañamiento, porque si no el problema va a ser de todos los sanmartinenses a través del municipio. No, acumulativo, sabemos que las arcas municipales, las condiciones es que, a ver, se ve en el deterioro que hay en San Martín de los Andes, no paramos de decir Caleuche, Pailamenuco, con las calles corresponden o que responde, digo, también la gestión para esto, el apuro en los 8 días que faltan, es un cóctel un poco revuelto, ¿no? Como para decidir, ¿esto lo tienen para tratar en esta sesión o se va a pedir alguna prórroga? ¿Llegará la información adecuada que les conforme como concejales de acá al día jueves? ¿Cómo viene, Santiago? Nosotros le planteamos al intendente el viernes que necesitábamos, para poder dar tratamiento a esta propuesta, esta información, ¿no? La recaudación de la empresa, los subsidios SUBE, los subsidios nacionales, provinciales, municipales, la previsión financiera de parte del municipio de cómo iba a afrontar los desfasajes eventuales que surjan todos los meses y los compromisos de provincia. Y por último, dictamen jurídico que avale y respalde al Ejecutivo y a los concejales a que avancen en esta metodología que está legalmente contemplada. Si no recibíamos esta información, no es objetivo que no podemos dar tratamiento. Y le planteamos al intendente que para no hacer las cosas a las apuradas, vea la posibilidad de, así como se negoció esta prórroga de 60 días, bueno, plantear si hay un esquema de salida y de resolución del tema, un preacuerdo, que plantee unos 30 días más y que en esos 30 días se perfeccionen los instrumentos necesarios. Nos informe el Ejecutivo la recaudación, los subsidios presupuestados, la previsión financiera de los desfasajes eventuales que surgen y los cumplimientos de los compromisos, perdón, de provincia, y en ese sentido podríamos avanzar. Si eso no sucede, hoy está, digamos, difícil la posibilidad de avanzar en este sentido. Con respecto a las líneas de colectivo garantizadas, con los horarios actuales o con las frecuencias actuales, el detalle que por ahí le interesa a los vecinos, a las vecinas que toman el transporte urbano de pasajeros, ¿quedará igual? ¿De eso se habló? Eso nosotros en el llamado a licitación habíamos ampliado los recorridos sobre la base de lo que habían planteado vecinos y vecinas de Chacra 32, de Chacra 28, vinculadas también a la EPET 21, digamos, se habían incorporado o incrementado frecuencias y en algún caso modificado recorridos para contemplar esas situaciones. En el planteo que hace la empresa, y en acuerdo, digamos, con el Ejecutivo, establece que esas ampliaciones que estaban estipuladas para realizarse con la licitación deberían implementarse dentro de los próximos 60 días de iniciado este nuevo formato de contrato, por lo que estarían contempladas, obviamente, en un plazo de 60 días. Ahí nosotros también hacemos un planteo, que ya lo he charlado varias veces con ustedes, que la ordenanza de frecuencia y recorrido se incumple. La incumple la empresa con la mirada para el costado del Ejecutivo Municipal. Entonces, la verdad que contemplemos esto en el contrato, cuando en la realidad, en la práctica, tal cosa no sucede, bueno, es medio medio extraño, digamos, por decirlo menos. Sí. Pero en cualquier caso, estaba contemplado en el llamado a licitación y estaba planteada la aceptación, digamos, o la implementación de estas solicitudes de incremento para los próximos 60 días una vez iniciado el nuevo contrato. Una empresa de colectivos que desde el año 2019, prepandemia, levantó frecuencias del colectivo porque no le cerraban las cuentas a raíz de, en ese momento, el gobierno de Macri, la quita de subsidios, pero no sé, la charla chica entre el intendente y el dueño de la empresa, si esto sigue como tema de negociación. Al parecer sí, porque no se saca, a ver, es una empresa que nunca tuvo un apercibimiento, ¿no? Al menos en lo legal, salvo las mesas del año pasado, que la municipalidad, el Ejecutivo iba a ver cuánto le debía, bueno, que estuvieron meses. El acceso a la información, si a ustedes les cuesta, imagínate nosotros como medio de comunicación, a ver cuál es lo chico, ¿no? Lo que va, ¿no? Y mucho más aquel que usa el transporte urbano de pasajeros. Sí, sí, clarísimo. Nosotros hemos planteado siempre esa, digamos, liviandad con que el Ejecutivo ha controlado la empresa. Y por eso entendemos que no puede quedar, digamos, supeditado a lo que la empresa plantea como expresiones de buena voluntad, de que esto va a suceder de esta manera o no, digamos. Pero el problema que tenemos acá es mayor, digamos, y es anterior, y que está emparentado con esta cuestión de la laxitud con la que han llevado adelante los controles del municipio. La negociación que llevaba adelante el municipio a lo largo de todo este año ha sido siempre, digamos, muy condescendiente de las exigencias de la empresa. Recordemos que hubo un decreto del intendente municipal reconociéndole parcialmente la deuda a la empresa, y después fue ratificado por los otros dos bloques de este Consejo Deliberante, lo que implica, digamos, bueno, redundante soy, pero implica reconocerle sus reclamos a la empresa cuando nunca contempló el Ejecutivo, ni los otros, lo que nosotros planteamos respecto de que había un conjunto de incumplimiento de parte de la empresa, y eso también debía ser contemplado. Porque si no resulta que un particular que tiene un contrato con el municipio incumple graciosamente lo comprometido, perjudicando a los vecinos, y no pasa absolutamente nada, pero sí cuando los incumplimientos son hacia ese particular. La verdad que eso debe ser revisado también. Totalmente, como vos decís, Santiago, siempre quedan los usuarios y las usuarias del cole en el medio y como rehenes también muchas veces de los empresarios y del municipio. Preguntarte si hay, se va a realizar este jueves la sesión número 19 en el Consejo y si hay algunos otros temas para que van a tratar en la sesión. Sí, este jueves hay sesión y hay temas, digamos, ordinarios, digo ordinarios porque son los temas que vienen con tratamiento burocrático, institucional, regular, pero sin duda este es el tema más importante que puede llegar a tener la sesión. Veremos si llega el Ejecutivo con todos los requerimientos que le hemos hecho y en ese sentido tendrá tratamiento. Lo que claramente nosotros expresamos que nosotros no vamos a acompañar el reconocimiento de deuda, que la única posibilidad, digamos, de avanzar en eso era si la empresa o en la instancia de revisión de la deuda había una evaluación de los incumplimientos recíprocos y se contemplaba eso también. Como eso no lo hizo el Ejecutivo y fue avalado en esos términos por los otros dos bloques, nosotros dijimos que de ninguna manera vamos a reconocer esa deuda y vamos a incorporar un dictamen propio en paralelo, digamos, a la Comisión Técnica Especial. Bien, Santiago, queríamos ver qué había ocurrido en la reunión y cómo viene la semana. Está por verse si el municipio llega con la documentación, el Ejecutivo, para que sea tratada en el Consejo Deliberante y continuar con el servicio de transporte de pasajeros. Bueno, veremos cómo viene esta semana entonces, Santiago. Veremos cómo viene la semana, seguramente vamos a tener certezas quizá mañana en la reunión de la comisión y si no el miércoles en la labor legislativa. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la información sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Terminamos la comunicación con Santiago Fernández, concejal del bloque de Frente de Todos del Consejo Deliberante. Bueno, ahí nos comentaba sobre el trabajo y las gestiones que se están haciendo para garantizar el transporte público en nuestra localidad, que ya faltan pocos días para que termine la prórroga. Así es, capaz que tengas que inaugurar otra pared y tal vez sea... tal vez sea lo mejor, porque si se llega a aprobar, aunque sea por mayoría, sin un bloque, pero todos los requerimientos de Expreso Los Andes, retrocedemos casi, ¿cuánto? Casi un año. Más un más. Año, 11 meses que la empresa presentó en ese vaciamiento de sobres que no venía nada, que una sola empresa había estado y que si la prórroga, ¿te acordás? Prorrogar el servicio. Millones, dice el municipio, y el reconocimiento que uno de los bloques al menos no lo quiere garantizar porque no sería así como está diciendo el Ejecutivo. Y hasta cuándo también las concesiones a una empresa que desde el 2019 quitó frecuencia, faltaban subsidios, pero quedó ahí nomás, ¿no? Háganme el trabajo, consíganme el dinero y al 4 de cada mes la Muni me tiene que pagar. ¿No será un poco mucho, mire? Y si esto se acepta y al 4 no está el pago de la municipalidad porque no alcanza y todo lo demás, ¿qué va a pasar con el servicio, no? ¿Qué va a pasar con los sueldos de los trabajadores también? Bueno, habrá que ver y qué es lo que pasa en esta semana. Nos han quedado muchas informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con Villa La Angostura. Títulos confirman la detención de 5 policías por la muerte de Robinson en Villa La Angostura. Uno de los títulos también acusarán a referentes mapuches por la usurpación. En realidad, la reafirmación territorial en Cuesta del Ternero concluyó el acuerdo de paz que se selló en enero y la Fiscalía pidió audiencia para el control de acusación. Otro de los temas que desarrollaremos durante las próximas jornadas. ¿Algo de último momento por ahí, por acá? ¿Nada? ¿Ahí? Habían cortado la ruta alternativa por trabajos de bacheo. Ah, mira, haciendo baches, no. reponiendo el territorio. Tapándolos, así que bueno, ya se estaba por abrir en estos minutos. Bueno, tránsito complicado por las mañanas, trasbordo en el barrio intercultural hasta el día de mañana por lo menos, están diciendo desde Tránsito y Transporte, la última información que es de ayer a la noche, hasta mañana al mediodía trasbordo en el barrio intercultural en el transporte urbano de pasajeros. 12 del mediodía, 40 minutos, nos vamos, Mapu. Así es, mañana nuevamente nos volvemos a reencontrar, seguramente con Volvimos Iguales, no está Adriano, no está Chocolate por la Noticia, así que mañana nos vemos. A partir de las 10 de la mañana esta semanita abrimos la programación informativa de la radio. Muchísimas gracias por los aportes, por estar ahí y por la escucha y también, obviamente, por la participación. Lo dejamos, la dejamos en compañía del informativo Farco. Chaucito. Hasta luego. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo.